Tal vez tus ojos no puedan ver dentro de los míos. Tal vez, tal vez, tal vez no sientas de tu corazón ni los latidos. Tal vez, tal vez, tal vez puedas conciliar el sueño por las noches. Mis manos nunca más acariciarán tu piel. Tal vez de mí te acuerdes, de mí, de mí te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez ya ni te acuerdes, de mí, de mí te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez yo fui el primero que te amó en tu vida. Tal vez, tal vez, tal vez cuando haciendo el amor mi nombre digas. Tal vez, tal vez, tal vez puedas conciliar el sueño por las noches. Acariciarán tu piel. Tal vez ya ni te acuerdes, de mí ya ni te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez ya ni te acuerdes, de mí ya ni te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez ya ni te acuerdes, de mí ya ni te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez ya ni te acuerdes, de mí ya ni te acuerdes. Pero que te quede bien claro, nadie te amará así. Tal vez, tal vez, tal vez